temáticas y muchos argumentos hemos tenido en esta primera hora de La Rosa de los Vientos. Antes de llegar a las 2 de la madrugada y de escuchar las noticias y que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de ellas, os recordamos que a través de nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es podéis elegir las 7 maravillas de la naturaleza en España. Vosotros, nuestros oyentes, vais a ser los responsables de esa elección. Podéis votar por dos maravillas de la naturaleza. Nos enviáis cuáles son, en vuestra opinión, las más importantes, las más espectaculares, las más bellas. Y nos añadís además vuestros datos personales, porque ya sabéis que luego hay un concurso de varios libros. Os contaremos más cosas a lo largo del programa sobre esta elección, la primera fase de esta elección, pero será después de las noticias.